La primera vez que yo te vi, no me pude controlar y supe que eras para mí. Yo mirándote, tú mirándome, nunca me he sentido así. Yeah, yeah. Cuando te pones linda y luces tu cuerpo, tú me enamoras de algo. Todo tiene sentido cuando estamos juntos. Tú me enamoras de algo. Cuando el DJ pone la música y bailas así, ahí me enamoro más. Mirando el sol de la mañana y tú juntito a mí, tú me enamoras de algo. Viajando el mundo y tu sonrisa, tengo en mi mente y en mi corazón. Contigo todo es felicidad. Contigo ya no sé lo que es dolor. Cuando me empiezas a besar, no soy el mismo y pierdo el control. Yeah, yeah, yeah, yeah. Ven, dime que tú tienes que enamorar. La forma de tu cuerpo y cuando me hablas, más lindos son los sueños cuando tú estás real. Esto no puede terminar. Ven, dime que tú tienes que enamorar. La forma de tu cuerpo cuando me hablas, más lindos son los sueños cuando tú estás. Esto no puede terminar. Cuando te pones linda y luces tu cuerpo, tú me enamoras de algo. Todo tiene sentido cuando estamos juntos. Tú me enamoras de algo. Cuando el DJ pone la música y bailas así, ahí me enamoro más. Mirando el sol de la mañana y tú juntito a mí, tú me tienes bien loco, mamita, si te toco. Cuando veo tu foto yo siempre me alboroto. Teléfono exploto cuando quiero un poco. Me hace sentir como ganarme la loto. Nos vamos en mi carro, nos vamos en mi moto. En esa boca con un beso te azoto. Ven, dime que tú tienes que enamorar. La forma de tu cuerpo y cuando me hablas, más lindos son los sueños cuando tú estás real. Esto no puede terminar. Ven, dime que tú tienes que enamorar. La forma de tu cuerpo cuando me hablas, más lindos son los sueños cuando tú estás real. Esto no puede terminar. Cuando te pones linda y luces tu cuerpo, tú me enamoras. Todo tiene sentido cuando estamos juntos. Tú me enamoras, girl. Cuando el DJ pone la música y bailas así, ahí me enamoro más. Mirando el sol de la mañana y tú juntito a mí, tú me enamoras, girl.